pregón de amor, en mi pregón. Soy el pregonero que pregona amores. Soy el pregonero de los corazones. Llevo toda clase de buenos amores. Por una sonrisa los doy en canciones. Soy el pregonero que pregona amor. No quiero dinero, me bastan los ecos que alza mi pregón. Pregón de amores que lanzo al viento como un revuelo de sentimiento. Pregón de amores que va buscando nuevos amores para ir cantando. Soy el pregonero que pregona amores. Soy el pregonero de los corazones. Llevo toda clase de buenos amores, por una sonrisa los doy en canciones. Soy el pregonero que pregona amor. No quiero dinero, me bastan los ecos que alza mi pregón. Pregón de amor.